Estamos disfrutando y acompañando a las escuelas. Ya te pasaron la primaria 32, el jardín 909 y también la primaria 3. Bien. Y estamos acompañando esta jornada de cultura vial que consideramos súper importante, además de que es divertido, que los chicos aprenden jugando. Nos parece súper importante generar la cultura vial para cuidarnos, para cuidar a los demás, para ser mejores como individuos y como comunidad, ¿no? Porque las señales existen, están, pero hay que saber respetarlas para cuidarnos todos y todas. Bien, Valeria, ¿nos podés contar los diferentes circuitos que hay? Esto es una iniciativa de corredores viales que vienen con esta plaza vial, que le llamamos nosotros plaza vial, bueno, le dicen ellos. Tienen un primer circuito que muestran los móviles que están en las rutas, les explican para qué sirven, lo que es la prevención. Tienen una segunda parada de señales de tránsito, que es muy interesante porque también hacen juegos, los chicos tratan de memorizar y de aprender y hacen juegos. Después tienen unos videos también informativos y por último es esta pista, que según la edad pueden usar o autitos chiquitos, autitos medianos, todo eléctrico y monopatines. Y con eso los chicos tienen que respetar las señales que hay dentro de las pistas y como es lúdico, también aprenden. La idea nuestra es que esto con los chicos lleven a la casa lo que están aprendiendo de señales de tránsito y de todo lo que es seguridad vial. La verdad que se enganchan mucho. Esta tarde vienen muchísimos más chicos y mañana hacemos la misma jornada en la Plaza Güero de Petión. Nos esperamos hoy a todos y a todas hasta las 16. Está abierto para todo público, aparte de las escuelas. Todo el que quiere venir esta tarde a disfrutar y a pasar un lindo momento, los esperamos. Bien, están invitando a escuelas y a gente, a los vecinos que se quieran acercar, ¿no? Sí, esto es para jardín y primero y segundo ciclo de primaria. Así que los esperamos, estamos acá en el parque hasta las 4. Y también lo que estábamos notando es que hay mucho personal, ¿no?, de seguridad vial, personal del área que, digamos, acompaña a todos. No es que los chicos están solos. No, Corredores Viales tiene un área específica de jornadas de cultura vial. Cada uno de las personas, los trabajadores, están preparados para formar parte de este circuito para que los niños y las niñas estén seguros, y se diviertan, aprendan y estén seguros también mientras lo hacen. Importante lo que decían de que es gratuito, ¿no? Es gratuito, también está acompañando personal municipal, así que sí, es gratuito y los chicos se van muy contentos y aprendiendo, que es lo que nosotros... Esto es una gestión de Vialidad Nacional en conjunto con el gobierno municipal, ¿no? Vialidad Nacional, Corredores Viales y el Gobierno Municipal. Sí, queremos agradecerle a la Intendenta, a Marisa Fassi, y junto a Corredores Viales trajeron esto y con el acompañamiento municipal está saliendo muy lindo y los chicos se van muy contentos.